Las sociedades de masas, nacidas con el capitalismo industrial en el siglo XIX, consolidadas en el siglo XX y perfeccionadas en el XXI, catapultaron a los medios de comunicación masivos al centro de la escena política, cultural y económica. Pocos discuten ya que la razón fundamental de esta entronización se encuentra en la centralidad progresiva que los mismos fueron asumiendo, en las necesidades propias de los respectivos patrones de acumulación. A medida que la organización de las clases oprimidas se fue consolidando, el consenso ganó más adherentes que la coerción entre los dirigentes de las clases dominantes, y allí los medios masivos de comunicación tuvieron mucho para aportar. Había que consolidar la hegemonía de una clase. No se podía ya solo actuar con las fuerzas represivas del Estado. Las balas y los palos dejaron de ser suficientes. Llegaba la hora de las imágenes y de la palabra. Las condiciones objetivas de la modernidad fueron demostrando luego que tanto la producción real de la riqueza como de la cultura se encontraba en posesión de la clase social mayoritaria. Pero sus dueños legales no descansaron hasta neutralizar su evidencia. El pueblo no debía pensar ni producir sus símbolos en función de la realidad material a la que se encontraba sometido. No por casualidad, en ese preciso momento surge el periodismo, la literatura y una incipiente industria cultural. El pueblo y los trabajadores debían ser pensados, entretenidos y educados por las élites intelectuales. De ser productores de sus formas de interpretar y expresar el mundo en el que vivían, había que lograr que fueran simples consumidores de cultura. Lo que Pier Paolo Pasolini describió como aculturación normalizante de las culturas particulares y auténticas, y que en América Latina, por su historia, un lugar ineludible de una permanente lucha antiimperialista, se expresa por medio de los argumentos del imperialismo a favor de la universalidad de la cultura, que en el fondo esconde la visión de que sólo la cultura occidental, cristiana, patriarcal y mercantilista es la universal. En este proceso emerge con claridad el rol, papel y función histórica de los medios masivos de comunicación, como principales líderes morales e intelectuales de las clases dominantes. Estos organizan la coexistencia de las diferentes clases sociales y grupos de una sociedad determinada. Establecen jerarquías y universalizan sus valores e ideas. En este mismo movimiento, los aparatos de hegemonía cohesionan a los grupos dominantes, logran el apoyo de otras clases y previenen la solidaridad entre los grupos emergentes. En definitiva, garantizan la reproducción de las condiciones de explotación y opresión. Por todos estos motivos, y seguramente por tantos otros a considerar, ninguna lucha contrahegemónica o por una hegemonía popular podrá eludir el problema de los medios de comunicación. Asumir esta batalla nos instala ante la compleja tarea de lograr una organización intelectual orgánicamente vinculada a una clase social por medio de la cual, como sostiene el investigador belga Armand Matelard, conocido este por haber sido colaborador del movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile durante la época de la Unidad Popular, le permite a esta clase volverse consciente de su lugar y función en la sociedad, forjar una autoconciencia homogénea y autónoma y transformar las relaciones culturales existentes y derrocar la hegemonía de la clase dominante. Fue el revolucionario italiano Antonio Gramsci quien teorizó sobre las características de una cultura contrahegemónica a los intereses del capital, a la cual pensó como un nuevo modo de sentir, pensar y vivir. Nuevos modos que solo pueden ser viables en el marco de nuevas formas de organización colectiva. Y llevando estas reflexiones al campo de la comunicación, volvemos a Matelar, quien afirmó que las nuevas formas de comunicación solo pueden ser creadas por nuevas formas de organización colectiva. Y hasta aquí queríamos llegar para pensar juntos esta sexta temporada de Latido Americano que iniciamos hoy. Porque justamente en estas concepciones enmarcamos la construcción de esta radio recuperada y el lugar en el que nos ubicamos en la historia y la política. Pensando, actuando para, organizándonos con el objetivo de aportar nuestro pequeñísimo granito de arena desde el campo de la comunicación popular, alternativa y comunitaria en la construcción de una nueva hegemonía popular. El desafío será una vez más garantizar que programa tras programa estas líneas no sean mera retórica, que estas ideas no impliquen adquirir una pose ni erigirnos en los guardianes críticos de la historia como garantes vaya a saber uno de qué esencia revolucionaria. Iniciamos hoy otro año al aire de la 90.1 en el que intentaremos que las nuevas formas de la comunicación sean la emergencia de cierta coherencia con estas concepciones, de que la ruptura que desde hace ya 3 años venimos buscando de la relación atomizada entre el emisor y el receptor desaparezca, que vos mañana puedas estar acá y nosotros pasado allá, que ese acá o ese allá se diluyan en el debate colectivo, en el intercambio de ideas, en la acción transformadora. Bienvenidos a este sexto año de Latido Americano, periodismo pobre, indio y de baja estatura. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, oh, si es yo, vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de un año de estar afuera. ¿De un año? No, después de. No, ojalá no hubiera tan... sido un año. ¿Por qué ojalá? O sea, yo los extrañé, pero un año de vacaciones. Un año de vacaciones hubiera estado lindo. Bueno, no fue un año, fueron apenas 2 meses, acá casi 3. Estamos acá de vuelta en Latido Americano todos los viernes de 19 a 22 horas, como hacemos desde hace 6 años. 6 años, ¿no? No vamos a discutirlo, Leo, si es 6 o 7. Quien, que lo decían los oyentes, este programa arrancó en noviembre del año 2006. Una semana después que comenzó a transmitir esta emisora nuevamente. Que bien. Fue el 30 de octubre del 2006. Sexta temporada, 7º año, algo por el estilo. Pero aquí estamos de vuelta con María del Cielo Posadas, nuestra productora, del otro lado, operando en este momento el programa Cochi Landman, la nueva adquisición de Latido Americano, también afuera haciendo producción, y Martín Raffo, Daniela Devoto, Cecilia D'Amico, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, esperemos superar tu distorsión con el tiempo de hoy, 6 años, 1 hora, 1 año, pero sí, bien, yo creo que va a salir bien. 3 meses, el anhelo de tener 3 meses de vacaciones como los docentes. Como los docentes, que cobran un montón de plata, claro. Y tienen un montón de vacaciones, y la pasan bomba. Y no hacen más que estar ahí, ponerse guardapolvos y esas cosas. Bueno, pero Latido Americano, como siempre, como desde hace 6 años o 7, no sabemos, trabaja la información que nos llega de todo el continente. Y eso es lo que vamos a estar haciendo justamente en el día de hoy. Vamos a estar hablando de uno de los temas que dio bastante que hablar durante el verano, que es Venezuela. Así es, estamos metiéndonos en un año clave para el proceso revolucionario que se vive en este país, porque durante el 2012 se van a realizar 2 elecciones fundamentales. La presidencial, que es de la que todo el mundo habla, que se va a producir en octubre de este año, pero también en diciembre se va a elegir gobernador y en abril del próximo año, el 2013, se estarán eligiendo alcaldes y representantes municipales. Un año que muchos están señalando como un punto de inflexión en este proceso. Es el primer año que Chávez podría perder las elecciones. Lo están diciendo propios y extraños, dentro y fuera del partido de gobierno. Como siempre que hablamos sobre este tema, este año tampoco va a ser la excepción, vamos a estar comunicados con Modesto Emilio Guerrero. Ahora, con una pequeña diferencia, porque durante toda la historia latinoamericana nos contactábamos con él por ser un periodista y escritor venezolano residente en nuestro país. Ya no reside más en la Argentina, se fue a vivir nuevamente a Venezuela y estaremos hablando en directo desde Caracas con él. Y también, como siempre, tendremos nuestra columna de cultura a cargo de Cecilia D'Amico. Así es, vamos a recorrer un poquito Honduras, más que Honduras, la historia de Carla Lara, una cantautora hondureña, militante ella, además de acercarse a la música desde muy chica, que entre otras actividades participó de un proyecto llamado Ciaguapate, junto a mujeres trabajadoras de la maquila en ese país. Vamos a estar presentando también hoy uno de nuestros informes que vamos a estar realizando sobre megaminería, en este caso un informe que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de todo el mes. Hoy vamos a compartir la primera parte de este informe que habla de este eje del desarrollo y medio ambiente, esta especie de contradicción que parece haber entre uno y otro. Vamos a estar escuchando este informe a lo largo del programa. Y esta semana tuvimos una nueva conmemoración de lo que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ayer fue 8 de marzo, una semana que empezamos con una buena noticia, que fue la libertad condicional para Karina Germano López para la Galle, que otra vez está en la calle, por suerte. No quería dejar de nombrarla hablando. Una pequeña aclaración, aún no se creen que los trámites burocráticos para que salga pueden durar bien, hasta un mes. Pero hace 20 días teníamos solamente las salidas transitorias y de repente tenemos la posibilidad de la libertad condicional. Es una muy buena noticia. Vamos a estar hablando entonces un poco de lo que significa, de lo que implica el Día del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para eso vamos a compartir también el espacio con Guillermo Schneider, que también continúa formando parte del equipo de Latinoamericano, haciendo un repaso de la participación de las mujeres latinoamericanas en la historia de la liberación del continente, puedo decir así, aunque suene súper grandilocuente. Y también vamos a estar cubriendo la actividad que en este momento está empezando acá en la Plaza San Martín, en Moreno. Organizaciones de mujeres de acá están llevando adelante una radio abierta, así que vamos a estar también en algún momento del programa charlando con ellas. Nos falta nombrar a uno del equipo de producción de Latido. Sí, le vamos a mandar un abrazo muy grande a Roxana Randi, que espero que nos esté escuchando por internet, que también se sumó al equipo latinoamericano, pero por algunas dificultades no pudo ser parte de este primer programa. Seguramente estará con nosotros el próximo viernes. Y también vamos a estar recorriendo lo que pasó en estos dos meses, desde que no estamos al aire, por América Latina. En pequeñas informaciones vamos a tratar de eso, pensar qué fue lo que estuvo pasando. Si quieren comunicarse con nosotros, ya se estuvieron comunicando al muro de Facebook varios de los oyentes. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por las vías de siempre. Nos pueden llamar al 0237, si están fuera del partido de Moreno, 466-6559. O también pueden enviar mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Se pueden comunicar al mail del programa, que es latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y nos pueden buscar por Facebook y Twitter como Latinoamericano. Qué lindo, salió todo, cada uno dijo una cosa, la verdad es que muy ordenados, esperemos que sigamos así hasta fin de año, por lo menos. ¿Qué es eso que tenés en la mano, Martín? Tengo un libro que no es de Hadas Libros. Vamos a seguir teniendo este año libros de esta librería para sortear, pero en el día de hoy tenemos un obsequio de la cooperativa gráfica El Río Suena. Vamos a cerrar la puerta del estudio porque entran ruidos ajenos a las necesidades sonoras de este programa, vamos a decirlo así. Cerramos, no nos dan bolilla, no se quieren cerrar porque hace mucho calor. Bueno, gracias a la cooperativa gráfica El Río Suena, tenemos para ofrecerle a nuestros oyentes comunicación y televisión popular, escenarios actuales, problemas y potencialidades. Una compilación de Natalia Vinelli. Vamos a comentar algo más sobre este libro a lo largo del programa, pero en principio te contamos que lo que tenemos en nuestras manos para sortear con nuestros oyentes reúne una serie de artículos sobre el desarrollo de la televisión popular, alternativa y comunitaria en Argentina, Venezuela, Cuba y Chile, con énfasis en nuestro país. Ya empezaron a llegar los mensajes a nuestro celular y también el Facebook. Cara de Queso, Martín Merlo Jiménez, Amailín Riveros, Marta Speroni, Matías Aguinaga. Les agradecemos los mensajes, las preguntas, las consultas y seguiremos en contacto. Tenemos que ahora discutir a ver qué pasa si entran o no en el sorteo del libro, ¿no?

y en diciembre, al menos durante este año, y en abril, en el próximo año. Tres elecciones corridas que muchos están señalando como un punto de inflexión en este proceso que arrancó con la elección a presidente de Hugo Chávez Frías en 1998. Vamos a ir dando a lo largo de todo el año algunos datos, algunos números, los porcentajes, lo que vienen diciendo las encuestas. Pero en principio tenemos que remarcar lo que sucedió en el verano, que es una nueva manifestación del cáncer que padece Hugo Chávez, un cáncer que está guardado en cuatro llaves, como se dice, respecto a dónde se aloja el tumor que tiene el actual presidente venezolano, que en su momento nosotros habíamos trabajado en el programa las contradicciones entre lo que planteaba el gobierno y alguna información que se filtraba del personal médico que atendió en su momento a Hugo Chávez, chequeado incluso con el mismo Modesto Emilio Guerrero, que él nos dijo que la política de difusión y de comunicación que había tenido Venezuela y en particular la embajada venezolana en la Argentina, de guardar con mucho recelo todo lo que está en torno a las características de la enfermedad que tiene Chávez, era algo que llamaba la atención y hacía verosímil la información que se había filtrado. Esto en función de que siempre cuando vienen de algunos medios particulares de la derecha venezolana, uno tiene que tener todo entre muchas pinzas, ¿no? Muy difícil poder separar lo que es una operación de prensa de lo que es información. Operación de prensa para decir que Chávez está perfecto, operación de prensa para decir que Chávez está muriendo. No importa, digamos, pero muy difícil se hizo y se sigue haciendo poder diferenciar qué es qué. Claro, porque nosotros lo trabajamos durante el 2011. Los medios públicos venezolanos hacen operaciones de prensa para decir que Chávez está perfecto. Y eso quedó muy claramente en evidencia en la última aparición del surgimiento de un tumor en el mismo lugar donde había sido operado dos veces en Cuba el año pasado Chávez, 6 meses antes. Porque dos días antes de que el propio Chávez salga a decir que se iba a ir a operar a Cuba porque le habían encontrado un nuevo tumor, eran los mismos medios públicos venezolanos que desmentían permanentemente a la derecha, que estaban diciendo que había una nueva manifestación del cáncer de Chávez. Este es un contexto determinante en el proceso venezolano. Vamos a decir condicionante, no determinante. ¿Por qué? Porque pareciera que para las elecciones de octubre no va a haber mucho problema. Chávez es muy probable que se recupere después de la última operación que acaba de tener en Cuba, todavía está allí en este país, que vuelva, que pueda a media máquina hacer la campaña electoral, pero que finalmente gane las elecciones presidenciales. El problema comienza a manifestarse en las elecciones posteriores. Muchos están diciendo, cuando digo muchos, digo analistas de izquierda, militantes políticos, periodistas de páginas alternativas que uno puede leer de la misma Venezuela o que son consultados por páginas alternativas aquí en la Argentina, hablan de un posible escenario que tiene que ver con un Chávez en la presidencia, pero con falta de poder territorial. Con una contradicción que se explica por un proceso que nosotros vinimos analizando en el 2011, aquí en Latinoamericano, que tiene que ver con un mantenimiento de la legitimidad y la referencia de Hugo Chávez como líder de la revolución, pero un permanente descrédito, una permanente consideración de los cuadros medios, de los gobernadores, de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyos actos de gobierno y cuyo accionar frente al pueblo no aparecen muy diferentes a los que tuvieron gobernadores, legisladores, representantes políticos de la derecha. La burocracia del Partido Socialista Unido de Venezuela, muy enquistada en órganos de poder dentro del partido y del Estado, porque este es otro problema que se fue dando, esta asimilación entre partido único y Estado, llevó a cierto desprestigio de las fuerzas del chavismo hacia el conjunto de la población que no las integra. Esto no redundó necesariamente en una deslegitimación de la referencia de Hugo Chávez, pero sí en algo fundamental que tiene que ver con los gobernadores, con los diputados, con los representantes municipales. incluso con los mismos representantes de los consejos comunales. Sí, recordemos al propio Chávez en el proceso eleccionario anterior decir justamente esto, digamos, él estar presionando a sus cuadros medios, si se quiere, para que abran un poco más el juego, digo, llamando a la población a votar, poniendo paños fríos en algún punto sobre esta reacción de las bases del PSV sobre lo que estaba pasando con los cuadros medios, digo, no es menor. Y además la oposición unificándose. Digo, también, exacto, por un lado se está dando el desgaste que da la administración pública, por así decirlo, la administración del poder en general, pero además con lo que tiene que ver con el proceso y la unidad de la oposición. Sí, la unidad con un discurso mucho más lavado, menos confrontativo, diciendo que van a seguir sosteniendo todo lo que de alguna manera es como la impronta más fuerte del proceso bolivariano, que tiene que ver con todas las políticas sociales, digo, como garantizando de alguna manera, aunque sea desde el discurso, más allá de lo que cada uno de nosotros piense al respecto, que eso va a tener una continuidad. Digo, esto es el discurso de la derecha y de la oposición hoy por hoy, y eso también hace que la discusión sea bastante más complicada. Sí, por eso mismo Chávez arrancó su campaña electoral estableciendo una polarización entre la burguesía y las fuerzas de la revolución. Uno puede escuchar en sus primeros discursos, seguramente a lo largo de todo este año estaremos escuchando bastante toda la discusión en torno a esta campaña electoral, donde la polarización se plantea, porque está remarcando que, en este caso, Enrique Capriles Radonsky, que fue luego de una elección primaria que desarrolló la Mesa de Unidad Democrática, como decíamos en el mes de febrero, el 12 de febrero de este año. Luego de esta elección se catapultó como el representante de la oposición. Alguien que, como bien decía Daniela recién, intenta construirse como un representante de centro-izquierda con antecedentes bastante complejos, que vamos a ir recorriendo. Yo no me quiero meter tanto en este tema, porque va a ser un tema que en latinoamericano vamos a abordar mucho. Queríamos poder tener un primer panorama general, plantear los problemas analíticos de cara a este 2012, de cara a la importancia del año que está viviendo la Revolución Bolivariana hoy, y los detalles de quién es Capriles Radonsky, de quiénes son su base social que lo apoya. Vamos a ir abordándolo a lo largo del programa. Sí, igual fue muy simpático, no sé si es exactamente la palabra, pero fue muy llamativo que los medios de comunicación europeos principalmente, ¿sí?, de lo que podríamos llamar la socialdemocracia europea, que es bastante reactiva a Chávez, sistemáticamente el centroizquierdista Capriles Radonsky, el dirigente de centroizquierda, sistemática, todo el tiempo machacando para convencerse, no sabemos, de que es un tipo de centroizquierda. Y aparte, digamos que lo que nosotros estamos diciendo, por un lado, tiene que ver con el posicionamiento de la oposición, que modifica, pasa del intento de golpe del 2002 a un intento de desestabilización permanente a ver una veta electoral. ¿Por qué ve esta veta electoral? Porque no le fue tan bien a las fuerzas del chavismo y del gobierno en las últimas elecciones. Recordemos que en el 2007 perdió su primera elección en la reforma de la Constitución, que luego por una enmienda logró la reelección indefinida a Hugo Chávez en el 2009, y que también no le fue también en las últimas elecciones legislativas, porque no obtuvo la mayoría absoluta, obtuvo la mayoría simple, no la avalancha de votos que pensó el chavismo que iba a lograr. Y esto también envalentona a la oposición, que no es que ahora es democrática y antes era golpista, sino que el escenario cambió y se adaptan a ello. En un ratito vamos a estar hablando con Modesto Emilio Guerrero desde Venezuela para poder profundizar en esto que les estábamos contando recién. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Nos vamos a ir un ratito a Colombia para escuchar a Etelvina Maldonado haciendo Juanita Gómez. ¿Qué tiene la Juana Gómez? Juanita Gómez, Juanita Gómez. ¿Tiene la Juana Gómez? Ay, Juanita Gómez, Juanita Gómez. Tiene la Juana Gómez. Ay, Juanita Gómez, Juanita Gómez. Tiene la Juana Gómez. nos están escuchando desde México. Darío Lozano, más conocido como Pepe, entre algunos, nos está escuchando desde México. Le mandamos un saludo grande. Y le vamos a mandar unos cuantos mangazos después de cositas que puede traer de México, ¿no? Sí, vos después vas a tener que contar también un poquito de algunas cositas de México. Sí, sí, sí, que anduve un poquito por México, por eso sé puntualmente qué le podemos pedir a Darío. Perfecto. Estamos intentando la comunicación con Modesto Emilio Guerrero, que como te decíamos ya no reside más en la Argentina, se fue de vuelta a sus pagos de origen a Caracas. Se encuentra, sí, sabíamos que hoy iba a estar en la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, de hecho mandó una nota llamada Luis Brito García, el intelectual y su época, que después tal vez podemos colgar de Facebook y compartir con los oyentes, y seguramente está atrasado, no llegó aún a su casa, y por eso estaremos intentando a lo largo de todo este programa, vamos hasta las 10 de la noche, por lo tanto tenemos tiempo para poder hablar con él sobre este escenario 2012 que presenta Venezuela, clave para entender el futuro de la Revolución Bolivariana. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. Si se quieren extender un poco más y participar del programa, lo pueden hacer por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. O por 144 caracteres por Twitter. Exactamente. Y yo los invito a saldar esta discusión que tenemos puertas adentro de si el me gusta entra para el sorteo. Digo, también pueden opinar los oyentes, ¿no? Yo lo que propongo, a ver si aceptamos, es como, en realidad este libro es un sorteo ad hoc, porque aparece por gentileza de la cooperativa El Río Suena, podemos modificar el criterio general. Para el sorteo del libro mensual, que no es este precisamente, mantengamos el criterio del año pasado. ¿Están de acuerdo? Bueno, yo considero que es una propuesta, en todo caso que los oyentes opinen. Y con el primero de los repasos nos vamos a ir a Chile. No sé si recuerdan todo el conflicto que durante el 2011 hubo alrededor de la construcción de la represa Hidro Aysén, allí en la región de Aysén, que primero por un decreto del parlamentario estuvo frenada, después ese decreto se venció y se siguió avanzando con la construcción, pese a la resistencia de quienes allí viven. Bueno, durante el mes de enero... hubo algunas novedades al respecto. Primero, hubo un encuentro entre representantes de las organizaciones sociales de ese lugar y el subsecretario del Interior de Chile, con la finalidad de discutir un documento de 11 puntos que los pobladores les estaban presentando a la Secretaría del Interior, sería en este caso, sobre todo porque lo que ellos están pidiendo es que le subsidien los combustibles y que haya una mayor inversión en infraestructura y en materia de salud para la región, ya que esta discusión de si la represa sí o la represa no aún no está saldada, pese a que bueno, la construcción sigue avanzando. Esta primera reunión no tuvo ningún éxito, se trataron solo los dos primeros puntos de los 10 que tenía este comunicado, con lo cual las 30 organizaciones que conforman este espacio empezaron a cortar las rutas. A los 11 días que llevaban las organizaciones de cortar las rutas, los carabineros chilenos tuvieron una fuerte represión, entre otras cosas usaron balas de goma, con lo cual hubo más de 10 personas heridas y 9 detenidas de las 200 que estaban haciendo los cortes de ruta en ese lugar. Duró 25 días el conflicto en principio, porque todavía no está del todo resuelto, pero bueno, en el medio hubo esta represión y muchos funcionarios del gobierno de Piñera se pronunciaron en contra. Bueno, hubo ahí un fuerte proceso de discusión. Al día número 25 parece que se abre un canal de diálogo, las organizaciones están cortando parcialmente solamente las rutas y el gobierno les está proponiendo una agenda de encuentros para al menos tratar uno de los principales puntos de este petitorio de 11, que es la rebaja del 20% en el precio de los combustibles. Y vamos a pasar a Perú. Esto pasó en la primer quincena de febrero. La Marcha Nacional del Agua llegó a la capital, a Lima. Esto fue después de recorrer 800 kilómetros, más de 800 kilómetros, en 8 días. Unos 1000 campesinos de la región de Cajamarca reclamaron el cese de las actividades mineras en las cabeceras de las cuencas hídricas y la suspensión del proyecto minero Conga. Hablamos de este tema durante el año pasado. Este emprendimiento, el emprendimiento minero Conga, prevé secar 4 lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca para extraer cobre y oro. Además, los, dijimos, casi 1000 campesinos que participaron de la marcha exigieron un fondo de compensación para enfrentar los efectos de la minería en la zona, la declaración del agua como un derecho humano y la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería. Este tema se viene arrastrando desde el año pasado, generó una crisis importantísima para el gobierno del presidente Ollanta Humala. Es un tema que se viene arrastrando en un país como Perú, que vive básicamente de la minería. Finalmente, Rafael Correa, el presidente de Ecuador, perdonó a El Universo y a 4 periodistas condenados. Esto lo hizo el lunes 27 de febrero al perdonar al ex editorialista y 3 directivos y al diario El Universo, condenados por la justicia ecuatoriana al pago de 42 millones de dólares, y a 2 periodistas, autores de un libro en el que se denunciaban presuntos actos de corrupción del hermano del mandatario. Correa dijo que ha decidido ratificar lo que hace tiempo estaba decidido en mi corazón, expresó el presidente, que decidí también con familiares, amigos y compañeros cercanos, perdonar a los acusados concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la Compañía del Universo. Las interpretaciones están entre la oficial, que dice, bueno, demostré que mintieron, ahora los perdono, a las posibles presiones internacionales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos estuvo realizando fuertemente. Recordemos que la disputa entre Correa y este periódico El Universo comenzó luego de que en febrero del 2011 el diario publicó un artículo de Emilio Palacio, entonces editor de opinión de este diario, en el que acusaba a Correa de haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente durante una sublevación de policías en Quito en septiembre del 2010, según la versión de los medios de la derecha ecuatoriana, según el gobierno, y nosotros queremos también, un intento de golpe de Estado contra Rafael Correa que se realizó en septiembre del año 2010. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. Les alentamos al principio de este programa que vamos a comenzar hoy a compartir con ustedes un informe sobre la mega minería en América Latina. Un tema que viene sonando con fuerza desde hace varios meses en los medios, desde hace un mes o dos meses quizás en los medios, pero que desde las organizaciones sociales viene siendo un tema de lucha desde hace muchísimo más tiempo. Vamos a compartir con ustedes la primer parte de este informe sobre megaminería en América Latina. La megaminería es una política general del imperio para Latinoamérica. El debate y las luchas también recorren el continente. Desde los gobiernos y empresas mineras se ha instalado una discusión falsa. Minería y desarrollo, o no minería y miseria. Ante el incentivo del consumismo, sostén del capitalismo, nos surgen dudas y algunas certezas. Creemos que en un sistema socialista las respuestas y acciones serían otras. Aunque mal repartido, en el mundo hay exceso de algunas cosas, como celulares, televisores, autos, etc. Nos preguntamos si es necesario seguir fabricándolas a ese ritmo, o si es posible reciclar, o hacerlas de mejor calidad para que no sean descartables. Pero vivimos en el capitalismo, por lo que debemos preguntarnos desde ahí, ¿Se puede tener desarrollo real para los pueblos minimizando los costos medioambientales? ¿Es posible nacionalizar la explotación de los recursos y crear desarrollo desde ahí? ¿O Latinoamérica está condenada a vender materia prima e importar productos elaborados? ¿En Venezuela puede llevarse adelante la revolución bolivariana sin el ingreso del petróleo, por ejemplo? Las empresas y los gobiernos aseguran que, instalando la megaminería, se desarrollan favorablemente algunas regiones. Lo que no sabemos es cuál es el nivel de desarrollo real, si este es sustentable, y si deja conocimiento científico y tecnológico para los pueblos. La biodiversidad garantiza el agua, el aire y la alimentación de todo el planeta. Ante las denuncias de distintas organizaciones sociales, es necesario preguntarse, ¿cómo afecta la megaminería a la biodiversidad? ¿El daño al medio ambiente que genera la megaminería es reversible? ¿Las leyes en cada país contemplan el saneamiento del terreno una vez terminada la vida útil de la mina? ¿Desde los estados se contempla el costo social y cultural para las comunidades, muchas veces pueblos originarios, que se ven desplazadas y pierden su sistema de vida basado en la agricultura o la pesca? ¿Se los consulta antes de instalar la mina? En estos pueblos hay una resistencia generalizada a la megaminería y desde los gobiernos la respuesta ha sido criminalización de la protesta, represión, encarcelamiento y hasta muertos. Por último, vale la pena preguntarse, ¿la megaminería es la única opción para nuestros países? ¿O puede planificarse un crecimiento a largo plazo que sea sustentable y armonice los intereses de los distintos sectores de la sociedad? Más de 5 siglos llevamos regalando los recursos naturales, otorgando a cambio de nada recursos naturales que después se van, y se van sin decir adiós, sin decir gracias siquiera, dejando a sus espaldas inmensos agujeros, miles de muertos en los socavones, en las plantaciones, fantasmas, palacios vacíos. Los recursos del subsuelo han sido explotados en América Latina desde el descubrimiento de América. Potosí, Oruro Preto, Minas Gerais y Zacateca son solo algunos claros ejemplos de esa explotación. América Latina, en la historia de la minería moderna, ha sido despojada de sus materias primas para abastecer el desarrollo de las industrias modernas de los llamados países del primer mundo. La primera explotación minera a cielo abierto se llevó a cabo en el estado de Montana, Estados Unidos, en el año 1979. Diferentes especialistas afirman que aún hoy no es posible determinar con exactitud el impacto ambiental que tiene este tipo de explotación. Latinoamérica, en la actualidad, se encuentra atravesada por más de 120 conflictos sociales relacionados con la implementación de proyectos de minería a cielo abierto. Comunidades de Argentina, Guatemala, Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México, entre otros, caminan organizadas en reclamo de sus derechos, diciendo no a la megaminería. Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica del mundo. Y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros. En Colombia, a quien se le otorga una licencia minera, tiene por ley el derecho a explotar el subsuelo de tu casa. La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. La minería a cielo abierto es el proceso de explotación minera en el que se remueven grandes cantidades de tierra para acceder a los yacimientos de minerales, oro y plata, entre otros, mediante la voladura de montañas. Estas son removidas en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de 1 gramo de oro por tonelada de material removido. De este modo, se forman cráteres que pueden llegar a cubrir 150 hectáreas de extensión con profundidades que rondan los 200 metros. El proceso de lixiviación con cianuro, utilizado en este tipo de actividad, requiere de 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados, como mercurio, cianuro y uranio, se deposita en piletones llamados diques de cola, los cuales pueden fracturarse. En consecuencia, este agua contaminada termina volcándose en arroyos, ríos y acuíferos. Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano, ex ministro de Energía y Minas de Ecuador. De 326 millones de toneladas implican más o menos la recolección de basura de la ciudad de Guayaquil por 405 años. Eso se va a hacer en una zona donde lo que más hay es vida, agua, naturaleza, biodiversidad, comunidades. Yo creo que esos son algunos de los elementos que tenemos que tener en consideración. El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones genéticas irreversibles en nuestros niños. El mayor registro de contaminación por mercurio en aire y ríos en zonas de explotación minera de oro se encuentra en Antioquia. Javier Rodríguez Pardo, periodista y ambientalista español, fundador del Movimiento Antinuclear del Chubut, cofundador de la Red Nacional de Acción Ecologista, miembro cofundador de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Nosotros en Argentina tenemos todas, escuchen bien, todas las minas de uranio abandonadas sin remediar. Las recorrí todas, pero escuchen bien lo que les digo, todas. Algunas invitado por la Comisión de Energía Atómica, como en Los Adobes, Cerro Cóndor, abajo ahí Cerro Solo, en la Patagonia, como en Sierra Pintada. Porque yo me meto igual en esos lugares y ellos terminan diciendo mejor venga con nosotros. Pero yo igual voy solo después para ver cómo han dejado eso. Y lo han dejado pero de una manera que es triste ver esto. ¿Y por qué es triste? Porque lo dicen ellos, no lo digo yo. Ellos, a raíz del daño y del impacto que dejan las minerías de uranio abandonada, en el Senado norteamericano en el año 76 dispusieron una cuantiosa partida de dinero. ¿Para qué? Para que la Comisión de Energía Atómica Americana, norteamericana, limpie esas minas que habían dejado abandonadas. Se había descubierto una relación directa entre los niños que nacían con el paladar partido y labio leporino en inmediaciones de las minas de uranio abandonadas. Algo más que escandalizó a la población en Estados Unidos, y a mí me escandalizó en el año 86, cuando con ese argumento peleé contra la Comisión de Energía Atómica, diciéndole, miren, en el primer mundo también pasó esto. ¿Y qué pasó? Pues que usaban, por ejemplo, fíjense, los indios navajos no conocían el cáncer dentro de la comunidad, pero todos los que trabajaron en las minas de uranio norteamericanas contrajeron cáncer. Esto fue un escándalo muy grande. Ahí en el hospital de Cipro, en Estados Unidos, han hecho las investigaciones y fueron catastróficas todas. Y esto fue después, con el tiempo se fue haciendo. Pero primero, ¿qué somos? Conejitos de indias. ¿Y la gente por qué acepta? Por monedas. Un tercio del territorio panameño está concesionado a la minería metálica. En la actualidad, estas empresas pagan un balboa la hectárea por año. Un dólar. Y se les exonera del impuesto de exportación y de importación. Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano. Los 20 mil millones de dólares al Estado ecuatoriano le quedarían unos 4.500 millones de dólares y la empresa se llevaría una cantidad similar. Pero, ¿cuál es el impacto ambiental que va a provocar esa mina? Para extraer esa cantidad de cobre habrá que remover unas 326 millones de toneladas de material de desechos contaminantes que van a provocar gravísimos problemas en una zona mega diversa como es la cordillera del Cóndor en la frontera casi con Perú. Eso implicará enormes costos de reparación que no están siendo considerados en el contrato. Son irrisorios los impuestos que paga la minería. Genera apenas el 1% del empleo en Colombia. Con las regalías que aportan los mineros, no se cubren los daños ambientales y sociales que ocasionan. ¿Es razonable que el agua de todos se destine a la minería? Los gobiernos de Chiapas y México están promoviendo una nueva campaña a favor de la actividad minera en el sur del país. Los gobernantes y los empresarios dicen que se trata de una gran oportunidad para combatir la pobreza en las comunidades marginadas. Pero eso no es cierto. La actividad minera, encabezada por las empresas transnacionales, no trae desarrollo ni empleos ni beneficios de ningún tipo a nuestros pueblos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno 90.1.

en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un... Continuamos en Latido Americano y bueno, vamos a pasear un poquito por Honduras, como habíamos dicho en la presentación. Estamos escuchando a Carla Lara, una cantautora hondureña, que también se dice salvadoreña en un punto porque tiene como un cariño muy especial por el país del Salvador y que tiene un recorrido en la música y en la militancia, en el feminismo, muy amplio. Esta mujer desde muy pequeña empezó a codearse con distintos músicos en el mundo de la música desde su familia misma, desde dentro de su casa, y recuerda eso como con cierta gratitud porque, bueno, eso la llevó a que después eligiera la música como un camino para poder expresarse. Empezó desde muy pequeña a entrar en la universidad cuando tenía 16 años, puede no parecer tan pequeño 16, pero sí para entrar a una universidad, y lo recuerda como un momento muy intenso con lo que estaba sucediendo en Honduras en ese momento, con todas las revueltas que empezaban a haber, con la canción que viven los estudiantes sonando de fondo por los pasillos. Y vamos a escucharla ahora, a Carla Lara, hablando un poquitito de lo que tiene que ver con sus comienzos en la música y en algunas agrupaciones. Me dedico exclusivamente a la música. Aposté por esto de hacer de la música mi oficio, mi vida. Tengo una gran satisfacción de decir que formo parte de artistas y de feministas en resistencia y que, pues, además de mi trabajo musical propio, formo parte de la banda feminista centroamericana Cantarte Vida, en la que comparto espacio con Sandra Morán y con Ana Carter de Costa Rica, Sandra Morán de Guatemala. Y así pasaba Carla Lara entonces contándonos un poquito acerca de lo que fueron los comienzos en la música y esto que ella define como una exclusividad hacia la música, que después no fue tal, ¿sí? Porque, bueno, como ella lo cuenta, había bueno, algunas agrupaciones con las que se empezó a relacionar, feministas sobre todo, que tenían que ver con cuestiones que iban más allá de la música. Sí, de hecho nosotros la empezamos a conocer a Carla Lara, o por lo menos yo, porque participa de los Encuentros Nacionales de Mujeres en un espacio que hace un par de años empezó a generar con compañeras de otros países de la región, que, bueno, más allá de participar después en los talleres, hacen actividades puntualmente. Bueno, Carla Lara estuvo hace 2 años con una participación muy muy fuerte en lo que fue la radio abierta, bueno, contando, además de contar la situación de Honduras, bueno, cantándonos, que siempre viene tan bien. Sí, seguramente. Vamos a escucharla otra vez a Carla Lara, en donde, bueno, empieza a hablar un poquito más de lo que tiene que ver con Honduras y con la militancia en ese país. Pues vengo de un país en resistencia, de un país que está en un proceso, creo yo, que importante para todo el mundo y en especial para América Latina, porque nace a raíz de una situación que nunca hubiéramos imaginado en este siglo. Y eso le da un tono especial y le da una esperanza también especial a quienes pensamos que hay esperanza más allá de los caudillos y que hay esperanza más allá de los preceptos que siempre hemos imaginado como posibles para construir una América Latina diferente. Claramente, creo yo, al menos se puede notar esto que conversábamos al comenzar con la columna, ¿no? El compromiso de esta mujer que cree en la música como una herramienta social y que desde sus comienzos manifestó esta idea de poder contar desde el canto la situación que se vive en Honduras, que se vive en El Salvador, su patria chiquita, como ella la llama. Y bueno, más adelante vamos a estar conversando un poquitito lo que tiene que ver, vos, Dani, mencionabas los encuentros de mujeres, de los cuales ella estuvo participando desde hace ya bastante tiempo, y lo que tiene que ver con un proyecto del cual ella forma parte, con algunas trabajadoras de la maquila en el país hondureño. Vamos a escuchar ahora un poquitito, ya que tanto hablamos acerca de la música de Carla Lara. Vamos a escuchar una canción llamada Dos Ciudades, que, bueno, justamente son Honduras y El Salvador, retratadas por esta artista. Como muertos, dormidas como santos, las dos ciudades viven sin paz. La ciudad de los puentes, la bestia pavorosa que se come a sus hijos con sal. La una es sedienta caracola, la otra es furiosa falsa esfera. Ciudades viven sin paz. La ciudad de los puentes, la bestia pavorosa que se come a sus hijos con sal. La una es mordida de historia, la otra embelesada de olvido. En una hay un caballo. Me arrebata la noche, en otra me consuela la guerra, su gélida promesa me aturde, su cocodrilo largo, su cocodrilo. De salir vestido para un despertar, furiosa me ataca de arriba la turba, vendiendo sonetos para un animal. Como muertos, dormidas como santos, dormidas como santos, las dos ciudades viven sin paz, las dos ciudades viven sin paz, la ciudad de los puentes, la ciudad de los puentes, la bestia pavorosa, la bestia pavorosa, se come a sus hijos con sal. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. En este momento se está desarrollando la actividad por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras aquí en Moreno, en Plaza San Martín. Allí las mujeres organizadas del Oeste y las mujeres organizadas de Moreno están organizando, valga la redundancia, esta actividad. Estamos en comunicación con Liliana Aldrete, ella es parte de Mujeres al Pie del Cañón. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Hola. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Contanos un poquito qué están haciendo, de qué. Estamos acá en la Plaza San Martín de Moreno. No sé si se escucha bien, pero sí, justo. Traté de alejarme, pero estoy muy cerca del audio. Contanos cuáles son las actividades que están pensadas para esta tarde, cómo se viene desarrollando. No sé, ¿hola? Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, ahora sí, me decías. Te preguntaba cuáles son las actividades que tienen pensadas para ahora la tarde, cómo vienes pasando eso. Que se está haciendo en el marco del 8 de marzo, que lo venimos haciendo todos los años acá en Moreno, distintas organizaciones de mujeres, así que hicimos una radio abierta, un acto, en donde estuvimos participando algunas murgas y algunas actividades artísticas, y en realidad, bueno, es una cosa para reivindicar nuestros derechos, un día de lucha para nosotras, así que hoy lo establecimos hacerlo el 9, hoy en Moreno, porque bueno, ayer estuvimos marchando a Plaza de Mayo y a Congreso. Y esto llevó un buen tiempo de organización. Contanos cómo vino eso. Se estuvieron juntando hace un tiempo. Compañera, se escucha muy mal. No puedo escuchar la pregunta. ¿Me la puedo repetir? No, te preguntaba un poco cómo había sido la organización de esta actividad de hoy. Tengo entendido que son varias las organizaciones que lo están llevando adelante, cómo se vinieron juntando, qué cosas son las que están planteando. La mujer organizada de Moreno, allí están nucleadas las compañeras de distintas organizaciones, como de Casa de la Mujer, hasta las compañeras de la FCC, las compañeras de la Dignidad, hay compañeras de algunos gremios de ACCTA, Libres del Sur, bueno, nosotras de Mujeres al Pie del Cañón, hay algunas compañeras conurbanas, digo, hay distintas organizaciones que son, ya, que confluimos en Moreno y que, nada, intentamos en esto de poder visibilizar nuestros derechos. Ayer estuvimos participando también ahí en Congreso y en Plaza de Mayo, ya fue más amplio la convocatoria, hicimos una marcha que estuvo muy buena, estuvimos marchando desde Plaza de Mayo a Congreso y ahí estuvieron distintas organizaciones, también políticos partidarias. Acá en este caso hay algunas, pero digo, ayer a nivel nacional fue un poco más masivo, ¿no? ¿Y no se cruzaron con la hincha de San Lorenzo ayer? Sí, los chicos de San Lorenzo, algunos bastante buena onda y otros bastante nabos, pero bueno, digo, porque algunos muy buena onda, nos aplaudieron, nosotros también, tratamos de construir y tratar de compartir el espacio que fue la Plaza de Mayo, y otros que bueno, no. Entendían que nosotros estábamos ahí como de intrusas, y no, la verdad que estábamos ejerciendo también nuestro derecho a usar la Plaza de Mayo. Igual no hubo ningún inconveniente, al contrario, digo, también después volvimos con la misma gente de San Lorenzo viajando en el tren, en el subte, así que bueno, nada, teniendo su marcha fue masiva. Una feliz convivencia. Bueno, tratamos de usar el mismo espacio de manera, digo, nada, respetuosa, ¿no? Liliana, empezaron acá en la Plaza San Martín a las 7 de la tarde, ¿tienen para un rato más? Y empezamos tipo 6:30 más o menos y tenemos un rato más, estamos esperando una murga que está por cerrar ya. Ya se leyeron todas las adhesiones, la danza que cada año nos prepara la compañía de la Casa de la Mujer, se leyeron todos los documentos, y nada, sí, vamos a estar un rato más acá en la plaza. Nada, también para nosotros es un momento para reencontrarnos, si bien venimos teniendo algunos espacios de encuentro y de discusión con distintas organizaciones, hoy también era como para, bueno, visibilizarnos, pero sí, tuvimos un rato más, y bueno, nada, el 8 siempre nos convoca a seguir reivindicando nuestros derechos, el Moreno bastante crítico, hay algunos puntos que seguimos reivindicando, como es la maternidad, como es decir, seguimos diciéndole no al PROVI, bueno, algunas reivindicaciones históricas, ¿no? Claro que sí. Liliana, muchas gracias por la comunicación y bueno, invitamos a todas las oyentes y los oyentes a que se acerquen, que todavía queda un ratito más de la actividad. Sí, queda un después en un momento más también estamos compartiendo materiales, folletería, así que bueno, si gustan pasar, están invitadas, y también bueno, aprovechando la ocasión para decir que bueno, Morena tenemos algunas actividades ya acordadas para el año, y en este caso una de las que por lo menos promete y mucho va a ser el Encuentro Regional de Mujeres, que este año se va a hacer en Moreno. Excelente, bueno, Liliana, muchas gracias de nuevo. No, hasta luego. Bueno, en estos días también de los meses de enero y febrero se conoció un mensaje que sorprendió a propios extraños. Estamos hablando del anuncio de la FARC El anuncio de la FARC que dio a conocer el fin de los secuestros. El grupo guerrillero colombiano comunicó su renuncia a la retención de personas con fines financieros y además anunció la liberación de otros 10 rehenes militares. Va a ir progresivamente dejando en libertad a todos los prisioneros políticos, a todos los prisioneros retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que recordemos es una medida no solo de financiamiento, sino también de presión para lograr mejores condiciones carcelarias de los miles de guerrilleros que están presos en las cárceles colombianas y meter presión incluso de carácter político para lograr una negociación de paz. En estos días anunció el gobierno colombiano también que aprobó el protocolo de seguridad que presentó por medio de colombianos y colombianas por la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ya están esperando las coordenadas para hacer la liberación de estos 10 rehenes militares, como lo llama el gobierno, retenidos políticos, como lo llaman las propias FARC. Evidentemente, un cambio de escenario que se puede ver a una política que se va modificando progresivamente por parte de la FARC o como intenta instalar también el gobierno y aquellos medios que responden al mismo, que es finalmente el resultado de la política de seguridad democrática que estuvo llevando adelante Álvaro Uribe Vélez y que profundizó Juan Manuel Santos con otras características, pero en una misma orientación, que lleva a la FARC, a partir de haber perdido a sus principales dirigentes políticos, a sus principales referentes históricos, a una negociación de paz sin tantas condiciones como estaba poniendo con anterioridad. Y el 14 de febrero en Honduras hubo un incendio en el penal de Comayagua. Hubo 360 presos muertos en ese incendio. Al principio no se sabía muy bien ni qué había generado el incendio, si había sido un intento de fuga, si había sido algún tipo de accidente. Finalmente, lo que quedó como versión oficial es que fue un preso que se quedó dormido y con un cigarrillo prendió fuego a alguno de los colchones. Hay versiones de intentos de fuga, de masacres de diverso tipo. Todavía, sin lugar a dudas, no ha sido resuelto completamente el porqué. Lo real es que en un penal donde, sin lugar a dudas, no podían entrar 850 personas, hubo un incendio y eso generó que 360 de ellas murieran. Hubo muchos problemas con los familiares, hubo inclusive represiones con gases lacrimógenos y balas de goma, algunos familiares que intentaron ingresar por la fuerza a la morgue y abrir alguna de las bolsas de plástico porque no podían reconocer ni siquiera a sus familiares muertos. Esto obviamente tuvo en vilo la sociedad hondureña con mucha fuerza, bueno, porque es una sociedad que tiene un nivel de violencia importante y tiene sobrecargado todo su sistema penitenciario, que pasó en el año 98 del área civil a el área policial. En estos momentos se está discutiendo una nueva ley que algunos denuncian que inclusive podría permitir la privatización de los penales. De Honduras nos vamos a Bolivia porque en ese país el primer mandatario Evo Morales estuvo llamando a mediados del mes de febrero a las organizaciones y movimientos sociales a que participen de la redacción y la elaboración de la ley Marco. Es una ley que se está proponiendo para regular las consultas previas a las comunidades y a las organizaciones cuando de alguna iniciativa que altere el medio ambiente o intente explotar algún recurso natural se trate. Esta convocatoria de Evo Morales no tuvo mucho éxito. Por un lado, las organizaciones que forman parte de la CIDOP se negaron porque en realidad lo que ellas ven detrás de esta iniciativa es que corra peligro una declaración de intangibilidad del TIPNI. ¿Se acuerdan el conflicto que tuvo Evo Morales el año pasado por la construcción de esta carretera que iba

mi Estado asociado, mi colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas. Seguimos en Latinoamericano 0237-466-6559, 15-6154-0359, las formas para comunicarse con Latinoamericano en este momento, y ya tenemos una comunicación telefónica. Sí, iniciamos el programa hablando sobre el escenario electoral clave para el futuro y que se explica también por todo el proceso revolucionario que vive Venezuela desde 1998 y que... Para conocer un poco más de cerca, para ver y compartir con los oyentes su análisis, nos estábamos comunicando con Modesto Emilio Guerrero. Ya lo tenemos conectado, lo presentamos y hablamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. ¿Qué tal, Modesto? Buenas noches. Martín Raffo y Leonardo Smerling te saludan desde aquí, de Buenos Aires. Buenas noches, Martín. ¿Cómo les va? ¿Cómo te ha recibido Caracas? Como siempre, alborozada y ditirámbica. Bien. Una ciudad feliz, entonces es muy sabroso vivir en esos lugares. Sí, me imagino que después de tantos años fuera, poder estar un tiempo largo allí es algo que esperabas, ¿no? También, y al mismo tiempo nostalgia. Claro. Bueno, Modesto, decíamos nosotros que estábamos en un punto de inflexión para la revolución bolivariana en este 2012 por las elecciones presidenciales, pero también por las elecciones a gobernador que se hacen en diciembre y las que también se harán en abril del 2013 para alcaldes, podríamos decir, para elecciones municipales. Sí, ¿coincidís que es un punto de inflexión? Repíteme la pregunta. Si coincidís que el 2012, estas elecciones presidenciales, la de gobernadores y las municipales que habrá luego, pasan a ser un punto de inflexión en el proceso revolucionario. Sí, por dos o tres razones. La primera, porque el 7 de octubre se decide el curso, incluido el curso de las próximas, de las siguientes elecciones, gobernadores y alcaldes. No es al revés. Es el 7 de octubre el punto decisivo o el límite para saber cuál es la dinámica de lo que sigue. Si se gana bien o se gana mal, es una cosa. Si se pierde bien, o sea, con muy poca diferencia, es otra cosa. Si se pierde mal, es otra calidad. El nivel de derrotas marca la calidad del cambio. No hay ninguna posibilidad ni estadística ni social, por lo que uno habla, escucha o siente en la población, las poblaciones a las que he podido acceder, ¿no? Las tres, de que Chávez, y sobre todo por las estadísticas de los enemigos de Chávez, que son en estos casos las mejores orientadoras, todas dan por encima del 58%, y con 28 o 25 puntos de diferencia respecto del candidato opositor, que es el único opositor que hay. O sea, no tienen muchas otras posibilidades de juntar votos, porque es el candidato contra candidato. No hay segunda vuelta, ¿me entiendes? Como en otros lugares donde pueden jugar a eso. Esa es la primera razón. La segunda razón es que aún ganando Chávez, sigue el punto de inflexión tiene otra prueba en las elecciones de gobernador y alcaldes, porque el pueblo chavista, no el otro sabe lo que quiere, pero el pueblo chavista tiene una importante cuota de descontentos o desacoplados, gente que tiene mal humor con la gobernabilidad en algunos casos, con la gestión administrativa en otras, con la corrupción o con una mezcla de todo eso. Según el caso o la localidad. y eso puede manifestarse en la elección de gobernadores y en la elección de alcaldes, no tanto en la de presidente. La de presidente más bien va a ser centrípeta la tendencia. En la otra puede ser centrífuga, esa no se sabe, habría que esperar al cielo. Y la tercera razón de que, para justificar que es un punto de inflexión, es internacional. La revolución bolivariana tomó una dinámica y una profundización que es intragable para cualquier poder mundial, como es intragable cualquier otra cosa que se haga contra sus designios. Entonces Venezuela estará sometida a pruebas mayores, a dilemas mayores, desde este año en adelante, más de los que ha estado sometida hasta ahora, porque se profundiza en un sentido y porque se asienta. Si son 6 años más de gobierno, si yo estoy en el lado opuesto al gobierno bolivariano, yo no quiero que se sustenten o se estabilicen 6 años más. Entonces haré todo lo que se pueda en lo material y en lo ideológico para que eso se desgaste. Te transmito muchas de las preguntas que también nos hacen a nosotros por acá. ¿Cuánto juega en la posibilidad de ese triunfo o esa derrota determinante, como decías vos, para las próximas elecciones, para las siguientes, la nueva manifestación de la enfermedad de Chávez? Y aparentemente, si nos guiamos por las encuestas de los enemigos de Chávez, que han hecho estudios de opinión a los cinco días siguientes de la operación, el efecto es favorable. Es decir, hay un efecto sentimental, una cosa difícil de medir con una encuesta. ¿Cómo mides eso? Bueno, son tendencias o son apreciaciones, observaciones, según la respuesta de la gente, que indicaría un fenómeno similar al del año pasado. Mientras la derecha lo daba por muerto varias veces y casi todos los días, en la vida social de los trabajadores, la gente pobre y una parte de la clase media, el fenómeno fue a la inversa. Más bien unificó sentimentalmente alrededor de un tipo que no tiene por qué estar en esa condición y que sus propios enemigos facilitaron la tarea por una campaña sucia que hicieron, jugando de forma muy perversa, muy necrofílica, con su enfermedad y la posibilidad de su muerte. Y en este caso no hicieron lo mismo, no tuvieron tanto tiempo, evaluaron mejor, ya son candidatos, se cuidan más, calculan un poco mejor, y bueno, no hicieron igual. Aún así se les escaparon algunas frases. De todas maneras, sin esa campaña en contra sucia, el efecto fue similar. La gente se junta, se galvaniza alrededor de un sentimiento que cubre al presidente. Se manifestó el día que se iba, con una marcha gigantesca por la avenida, una avenida importante que conduce al aeropuerto, y se manifestó luego, cuando se supo que estaba operado y en buen estado, y apareció por televisión. Chávez es un fenómeno más allá de lo que trasciende lo político, y eso es clave para saber la dinámica y el carácter de lo que se conforma acá. Es mucho más que un presidente, mucho más que un líder. Si alguien quiere comprenderlo desde allá, tiene que buscar un parecido más o menos cercano a lo que fue Eva Perón, no Juan Domingo Perón. Eva Perón es un sentimiento, dicen los argentinos peronistas. Bueno, es más o menos eso Chávez, con unas diferencias de raíces sociales, de movimientos sociales que allá no existieron. O sea, las raíces sociales que estructuran el poder simbólico y el poder político de Chávez tienen otras características mucho más difíciles de quebrar, de quebrantar, como lo fue en Argentina en el 55. Vos decías, Modesto, que es más problemático las elecciones en términos de lo municipal o regional. Eso tiene que ver quizás con este proceso de burocratización que muchas veces conversamos. ¿Qué estrategias se están dando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde las organizaciones que apoyan la Revolución Bolivariana para dar vuelta a esta situación que se generó? Mira, la campaña desde el chavismo se ordena a través de a partir de un organismo llamado Gran Polo Patriótico, que agrupa a todas las organizaciones que distintas y desde posiciones diferentes respecto del gobierno, unas más críticas, otras menos críticas, otras más oficialistas, se agrupan ahí para hacer una sola campaña. La derecha se agrupa en una cosa llamada Movimiento Mesa de Unidad Democrática, que también agrupa unas 16 organizaciones de ellos, más dispersas, más variadas y más encontradas o contradictorias que en el propio chavismo, porque en el propio chavismo, en el campo del chavismo, las diferencias son ideológicas, en el campo de la derecha son de lobby de poder, es otra cosa. De hecho, el candidato ganador de ellos, Capriles Radonsky, casi dio un golpe de Estado en términos políticos al candidato que era el favorito, un muchacho, un hombre del Zulia, que tiene más sentido popular, porque viene de un partido que tuvo hondas raíces populares. Y bueno, le hicieron un juego para sacarlo y colocar a Capriles Radonsky, que es el candidato de la gran burguesía, pero de la gran burguesía concentrada, incluso un niño de, como si fuera ya de Barrio Norte, difícil de tragar para la mayoría. Entonces, eso es lo que marca, lo que determina la estrategia del chavismo. En ese punto yo veo graves debilidades o importantes debilidades. Primero, porque se actúa por reacción. Veo una campaña actuando por reacción. Dos, veo una campaña defensiva, es decir, defendiendo la obra de gobierno y no a la ofensiva con un proyecto que acá se tiene, por lo grave que se tiene, o lo curioso es que se tiene, existe, se llama el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Transición al Socialismo. Como acá hay una estrategia y un proyecto a largo plazo, tienes programa con que llenar tu campaña día a día y semana a semana. Entonces, el comando de campaña por ahora ha preferido defenderse y jugar a la reacción. Entonces, es como si estuvieran esperando a ver qué hace o qué no hace el enemigo para responder. Ejemplo de eso es que le reclaman, ellos, el comando de campaña chavista le reclama al candidato antichavista que reconozca los resultados, que se comprometa a reconocer los resultados del 7 de octubre. Decir eso no es que esté mal o esté bien, es inadecuado, porque tú estás, primero estás gobernando, segundo estás a la ofensiva, tercero eres mayoría social y electoral. Quedas como a la defensiva, quedas como por reacción, exiges que él te diga para tú decir. Y ese es el punto débil que le veo. Modesto Emilio Guerrero desde Caracas, Venezuela, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Un abrazo, chao. Abrazo, hasta luego. Bueno, es la comunicación que teníamos con Modesto Emilio Guerrero desde Caracas, donde nos hacía su análisis de lo que se está viniendo. No nos alcanzó el tiempo, pero había una preguntita para hacerle. ¿Se acuerdan cuando fueron las elecciones en Bolivia que muchos de los sectores que apoyan a Evo Morales no apoyaban al MAS, al Movimiento al Socialismo, ¿sí? el partido de Evo Morales? Sí al presidente, y terminaron votando al Movimiento de los Sin Miedo, que es como el corrimiento a la izquierda. Bueno, en Venezuela no aparece un movimiento a la izquierda, digamos, alguien que lo corra por izquierda a Chávez, difícil también correrlo por izquierda. Entonces, digamos, obligadamente quien no esté de acuerdo con esos candidatos, no con el proyecto, con los candidatos, termina apoyando a la derecha. Es interesante el instrumento del Gran Polo Patriótico, el mismo nombre que tuvo incluso en 1998 cuando ganó las primeras elecciones, porque de hecho los críticos por izquierda del chavismo están adentro del polo patriótico, el Partido Comunista de Venezuela, las organizaciones sociales que hicieron las marchas contra el burocratismo, el sicariato, que estuvimos trabajando el año pasado aquí en Latinoamericano, y por lo tanto tienen más claro de qué lado tienen que estar por la polarización, que aunque parezca que es igual, hay mucha diferencia respecto a cómo está polarizada la sociedad venezolana en relación a la boliviana. Bueno, ahora vamos a presentarles la segunda parte del informe de megaminería en América Latina. Les recordamos, es la segunda parte en el día de hoy. Seguiremos en los próximos viernes aquí en Latinoamericano presentándoles otras aristas también de este tema de la megaminería. Este, como les decíamos antes, está centrado, estas dos partes, estas dos primeras secciones, en lo que tiene que ver con el desarrollo y el medio ambiente. Escuchemos la segunda parte. Quienes defienden los proyectos de minas a cielo abierto lo hacen asociando minería con creación de puestos de trabajo. Lo que no se dice es que los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, que crea la idea de trabajo permanente. Mundialmente, La minería solo emplea el 0,5% de la fuerza laboral y contribuye con tan solo el 0,9% del PBI mundial. La mayoría de los empleos creados será durante la fase de construcción de las minas, la cual tiene una duración limitada de 18 meses a 3 años. En la fase de explotación, los empleos son reducidos y especializados, lo que significa que, en su mayoría, no serán cubiertos por personas provenientes de las zonas aledañas. Argentina, Perú, Ecuador y Brasil, entre otros, emplean menos del 1% de población económicamente activa para la actividad minera. Chile y Bolivia, alrededor del 1,4%. Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano. En la actualidad, el Ecuador extrae petróleo, exporta petróleo e importa derivados de petróleo, que no solo resultan más costosos que el crudo exportado, sino que luego los quemamos para generar electricidad. Y en los contratos mineros en los que ya se suscribió y en los que vienen por delante, no está prevista ni siquiera la posibilidad de que el mineral, sea el cobre o el oro, sean procesados en el Ecuador. Ecuador va a ser simplemente el país de donde se extraen los recursos minerales, generando una serie de pasivos ambientales y sociales enormes. Javier Rodríguez Pardo, periodista y ambientalista español. Señores, estamos frente a la utilización de un tipo de actividad, de una promiscuidad y de un carácter perverso para extraer el mineral que no tiene límites. El agua, si escasea, yo la traigo por acueductos, como sea, porque sin agua no tengo minería. Si hay un acuífero y es un fósil, porque los acuíferos son fósiles, no son renovables, pues también los saqueo, los vacío, no tengo ningún drama. Es decir, ¿por qué? Porque ellos son dueños y señores de los espacios donde están. Entonces las economías regionales se ven perjudicadas. Cuando hay una contaminación, los primeros en escapar son los pobladores que pierden sus cultivos. Después tienen una particularidad, estas minas son todas siempre abandonadas, nunca han aportado un seguro, siempre el Estado se hizo cargo de lo que dejaban ahí. Ellos se retiran y dejan todo ahí abandonado, como ocurrió en Abrapampa con Metalhuasi, y hoy todo el mundo sabe por los análisis que hizo la Universidad de Ciencias Exactas de Jujuy, que todos los niños tienen plomo en sangre en Abrapampa, en Jujuy. ¿Por qué permitimos todo esto? ¿Por qué nos vienen con el cuento de que hoy hay métodos modernos? Es falso. Esos equipos grandes, pesados, modernos, cuando entran a funcionar, ahí arriba, lo han dicho, pero los glaciólogos que lo vieron, venían y nos contaban a nosotros, golpean contra una roca que en realidad es un glaciar. Lo que pasa es que los detritos se fueron depositando y terminan siendo un glaciar oscuro, un glaciar negro, un glaciar que no es el glaciar para sacarnos la foto, blanco, prístino. Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano. Habría que anotar que Ecuador ha sido sobre todo un país que se ha especializado en la producción y exportación de bienes primarios. Fuimos productor y exportador de cacao, el mayor en el mundo, y no nos desarrollamos. Fuimos el principal productor y exportador de banano, todavía exportamos cacao y banano, pero banano fuimos el mayor productor del mundo y exportador del mundo, y no nos desarrollamos. Luego incorporamos a nuestra dieta exportadora, por ponerlo de alguna manera, el petróleo, y el Ecuador tampoco resolvió sus graves problemas y en la senda del subdesarrollo. Hemos exportado una serie de productos primarios como flores, camarones, espárragos, frutas de diversa naturaleza y no hemos encontrado el desarrollo. No hemos dejado de ser un país producto. Lo lamentable es que se siga pensando que ahora otro producto va a resolver los problemas del petróleo que se agota. Seguimos atados a la renta de la naturaleza. Podríamos llegar a decirlo de una manera muy sencilla, como que hay una suerte de ADN extractivista en la sociedad ecuatoriana, particularmente en sus líderes y en sus gobernantes. Javier Rodríguez Pardo, periodista y ambientalista español. ¿Cuál es el daño y cuál es el impacto? ¿Es evitable? No, es inevitable. Por eso yo digo, ¿hay alguna forma rentable? No me quites la palabra rentable porque si no, no tiene valor mis palabras. ¿Hay alguna forma rentable para estas empresas de sacar el mineral de otra manera? No, rentablemente no hay. Es decir, tiene que ser de esta forma, con este tipo de trabajo y con esta promiscuidad extractiva. No hay otra manera. Ahora, si yo pienso en mi país, me tengo que hacer las preguntas previas. Por eso no hay tecnología para esto, que esto es la pregunta tuya. No hay tecnología que pueda evitar ese impacto y ese daño, porque tengo que volar las montañas, porque tengo que usar ingentes volúmenes de agua y de energía, porque hago mucho daño, mucho impacto en el medio. Ahora, ¿hay alguna otra forma de sacar el mineral? Y no va a ser rentable sacarlo. Es decir, no me va a dar dinero sacarlo. Primero, hay sitios donde yo no sacaría el mineral, por empezar. El oro y la plata no la necesito sacar o no desearía sacarla. Voy a buscar los otros minerales que sí preciso. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿De qué forma lo saco? ¿Qué volúmenes saco? ¿Cuántos saco? Y entonces tengo que definir el país que quiero. Ahora, si como dicen algunos académicos, tenemos que sacar el mineral para exportar, señores, tenemos que sacar en volumen el mineral, entonces caemos. Lo haga el Estado o lo hagan las transnacionales, el sistema es ese. No hay otra forma, no hay otro sistema cuando el mineral se haya diseminado. En la mayoría de los países en desarrollo que tienen minería metálica, se produce una explotación hacia los trabajadores locales. Esto sucede porque muchas de estas minas están ubicadas en lugares de muy poca información y mucha pobreza. Las compañías minerales conviene venir a países en vía de desarrollo, porque aquí existen menos controles que en los países más desarrollados. Además, los salarios son mucho más bajos que en sus países. Javier Rodríguez Pardo, periodista y ambientalista español. Sí, hay un impacto social muy grande porque los emprendimientos al principio son faraónicos. La gente que está dedicada a sus trabajos habituales, el primer año o los dos primeros años, cuando se instala la empresa minera, ofrece sueldos más altos, que no los pagan ellos, se pagan, ya digo, con las arcas del Estado, porque está todo subvencionado. De manera que pueden llegar a pagar hasta sueldos promedio de 9.500 pesos, cuando en el resto de otras actividades no se puede, es medio difícil. Entonces ahí alteran la economía local, la alteran, la destruyen en cierto modo. Luego ya viene el otro drama. Cuando empieza la explotación sistemática, ya se hace se hace de una manera donde hay prescindencia de los trabajadores locales, son solo especialistas técnicos, generalmente provienen de otras latitudes, son camiones de gran porte, los caminos tienen que tener 30 y pico, 40 metros de ancho, porque, insisto, para que puedan desplazarse, producen una gran desertización, pero no cualquiera puede manejar esos equipos, se los enseña a la gente o vienen ya preparados para hacerlo. En los pueblos se les modifica toda la vida, se les modifica la costumbre. Hablemos de agua pesada, regalías minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Aquí en Malargüe, antes de la guerra, se llevaron el carbón y a Malargüe no le dejaron nada. Después de la guerra se llevaron el uranio y a Malargüe, vaya a saber cuántas bombas habrán hecho con el uranio, pero a Malargüe no le dejaron nada. Se toca la cabeza, reflexiona, me vuelve a mirar, que me quedé sentado en la fila primera y mirando a la gente dice, sí, ¿sabe qué les dejó la minería a Malargüe? 5 prostíbulos. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria X R01 H6.

El próximo viernes prometemos una entrevista con la compiladora de este libro, Natalia Vinelli, que además es integrante de Barricada TV. Les recomendamos mucho los informes de esta televisora comunitaria que funciona desde IMPA, una de las primeras fábricas recuperadas por sus trabajadores de aquí, de la Argentina. Pero ahora estamos en el bloque de historia. La presentación lo dijo, y por supuesto, cuando de historia se habla en latinoamericano, hablamos de Guillermo Schneider. Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y estamos, lo decíamos al principio del programa, esta semana, más precisamente ayer, fue 8 de marzo, es el día que internacionalmente estamos dedicando a festejar, conmemorar, no sé qué, porque hay como muchas discusiones al respecto. El Día Internacional de la Mujer, yo prefiero decir de las mujeres trabajadoras, es parte de lo que se va discutiendo. En algún momento hubo un mito bastante importante al respecto de por qué se había elegido el 8 de marzo, que tenía que ver con una fábrica en Chicago que se había quemado y donde habían muerto muchísimas obreras. Esto es un poco así, pero ni tanto. En realidad, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras tiene más que ver con reivindicaciones históricas del Partido Socialista. Clara Zetkin es una de las militantes históricas que fue una de las que más impulsó. Está mezclado con la historia de Europa en general, con la revolución en Rusia, con el movimiento obrero alemán. Digo, cuando uno se pone a tratar de ver qué es lo que pasó con el 8 de marzo, se va encontrando con mito y contramito, con distintas narraciones al respecto del porqué de este día. La realidad es que a partir de que las Naciones Unidas lo declararon Día Internacional y que se empezó a tomar en todos los países, esto después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a tener un montón de sentidos. Para nosotros puntualmente, que nos gusta y que nos ocupamos de hablar de América Latina, un poco cuando pensamos en nuestra reunión de producción cómo encarar este nuevo 8 de marzo, pensábamos, bueno, a ver cuál es una de las discusiones que hay alrededor del sentido de este día, más allá de las flores y los bombones, es esta cuestión de reconocer la participación de las mujeres en la organización social y política en la historia de nuestro continente, la historia del movimiento obrero. Y nada, cuando lo íbamos charlando, Guille, seguro te acordás de nuestras reuniones, pensábamos en esto, ¿no? De las mujeres que participaron en los movimientos independentistas, en las primeras luchas obreras, y que recién después vino las sufragistas, porque acá hay otro mito también, ¿no? Que las mujeres nos organizamos recién con la clase media por el voto y venimos hinchando desde un poquito antes. Sí, claro. Bueno, en realidad, si empezamos a tirar de la cuerda, va hasta mucho más atrás, ¿no? Se remonta los movimientos de mujeres, pero bueno, nosotros vamos por ahí a acotarnos más a esto que vos decías de la relación que tiene que tienen los movimientos femeninos y con respecto al movimiento obrero, ¿no? Claro, porque tirando de la cuerda encontrábamos, no sé, y pueblos indígenas de Colombia, que donde las mujeres se organizaban porque los varones no estaban defendiendo las tierras. Después de esto que decía, encontrás un montón de milicianas en muchos movimientos independentistas, pero bueno, hubo un fuerte momento que tuvo que ver con esta incipiente organización del movimiento obrero. Claro, y como vos decías, bueno, Zetkin en Alemania, ¿no? En Europa, que es una de las digamos, promotoras, y como todo lo europeo que nosotros importamos de alguna manera, cuando la América Latina se inserta en la División Internacional del Trabajo, bueno, viene toda la mano de obra, la fuerza de trabajo europea, ¿no? Y se constituye el movimiento obrero, y también viene acompañado el sentido de la mujer de sí, bueno, tradiciones, de luchar, y esto abarca a todo el continente, ¿no? No son, digamos, cuestiones aisladas en Argentina o en algún otro lugar. Hay, como vos decías, bueno, primero vinculado al sufragio y a esta necesidad y a esta demanda legítima y genuina de poder acceder a cargos públicos y a tener igualdad, ¿no? Cívica. Claro, pasó esto de que a medida que se empezaron a desarrollar los movimientos sufragistas, también estaba empezando a armarse lo que era el movimiento obrero. Entonces, ahí también, como una de las cosas que discutíamos, tenía que ver con esto, y ya veíamos como la primera división de clases, que quizás quienes está formando parte de las clases medias o más acomodadas, en realidad, participaban más de esta por lo menos acá en Argentina, ¿no? De esta sí, línea claro. del sufragismo, y después tenías los sectores, las mujeres de los sectores populares. Inclusive de la inserción laboral también de las capas medias y medias altas, ¿no? En las profesiones liberales, ¿no? Médicas, y que también organizan movimientos para poder bueno, tener un lugar en dentro de estas profesiones, ¿no? Bueno, pero nosotros elegimos centrarnos en... Independientemente de la cuestión de clase o de... Totalmente. Nosotros elegimos para esta vuelta centrarnos en lo que fue la organización de las mujeres de los sectores populares, porque hay algunas anécdotas o pequeños sí. cuentitos de la historia que está bueno recordar para visibilizar algunas sí, claro. de estas Mira, cosas. Antes, para contextualizar, en América Latina, generalmente datan las primeras formaciones y las grandes formaciones de movimientos feministas de principios del siglo XX, 1900, 1910, 1920. En ese periodo, en Cuba se funda el Club Femenino, la Unión Laborista de Mujeres, Liga Sufragista. En Ecuador, el Grupo Rosa Luxemburgo, que tiene una extracción más proletaria porque son mujeres vinculadas al agro, ¿no? Protagonizan una huelga muy conocida en Guayaquil en el año 20. En Venezuela, la Agrupación Cultural Femenina, Puerto Rico, bueno, Perú, Bolivia, la Federación Obrera Femenina de La Paz, esto es en la década del 20. Es decir, que hay una vasta lucha y tradición de formaciones para, bueno, como decíamos, ¿no? Acá no es solamente para igualar los derechos cívicos y jurídicos, sino también, básicamente, concretamente, los anarquistas y socialistas, las mujeres anarquistas, era no solamente no patrón y no, era no patrón, no, no marido, amo, no Dios, ¿no? Con lo tanto, era una cuestión anticlerical, anti-Estado y anti-matrimonio, ¿no? Que con consignas ya de libre elección de la pareja, de divorcio, de demandas que, bueno, después de casi un siglo... algunas se siguen discutiendo, se siguen sosteniendo, ¿no? Exactamente. Entonces estábamos haciendo ese repaso por varios países y llegamos a Argentina y que... Y bueno, en Argentina hay, claro, yo diría que concretamente la huelga de inquilinos de 1907, ¿no? Cuando en los conventillos se alojan todos estos inmigrantes que constituyen la fuerza de trabajo, básicamente en La Boca, en San Telmo y en otros barrios porteños, estas casonas desocupadas que eran de propiedades de la élite, ¿no? Que en un momento se van por razones de salud, por la epidemia, se van a la zona norte y abandonan esos lugares, los comienzan a alquilar, los dividen cada habitación en cuatro y bueno, ahí conviven españoles, italianos, polacos, rusos, etcétera. Y ante un aumento muy importante, que constituye el 50% del salario de los operarios, se declaran en huelga algunos conventillos, que son 200, 300, 500, y luego se extiende a Rosario, a Bahía Blanca, a Mendoza, a Córdoba, y hay más de 2.000 conventillos y inquilinatos en rebeldía, ¿no? Bueno, bajo las órdenes de Ramón Falcón, ¿Cómo es la rebeldía de un inquilino? Bueno, no, es que acá justamente es donde irrumpe la mujer en la escena pública, porque se deciden no pagar, ¿no? Entonces, y claro. Tampoco abandonar el lugar de residencia porque no tienen dónde vivir. Entonces, al negarse a abandonar el lugar de residencia, bueno, la Policía Federal empieza en Buenos Aires a reprimir, los bomberos entran con mangueras, con abuelada, los levantan a todos antes a la madrugada y los sacan de los conventillos, los sindicatos de carreros, los anarquistas, los ayudan a poder refugiarse y trasladar las cosas, y ahí quien empieza a protagonizar huelgas y marchas son las mujeres y los niños, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, ya habían periódicos femeninos y otras manifestaciones, sí, que ahí muy ligados a aparece en la calle, en la vía pública, claro. La mujer, ¿no? Entonces se produce la famosa huelga de las escobas. Claro, que quizás no son mujeres, porque digo esto de los periódicos, quizás está más ligado por ahí a organizaciones, eso, como más formales, digo, socialistas o anarquistas, pero bueno, a núcleos ya organizados y con algún tipo de práctica política. Cuando vos contás esto de los inquilinatos, a mí la imagen que me aparece es como una cosa más... Sí, es más espontánea de alguna manera, claro. Pero también está articulado y organizado, porque acá tenés, por ejemplo, nombres de mujeres anarquistas que organizan esto y hacen discursos, inclusive públicos, que también es digamos, aparece en la vida, así la gente se queda un poco la élite y la ciudadanía en su conjunto medio atónita, porque una cosa es pensar que la mujer reivindica sus derechos como alguna abstracción y otra cosa es verlas en la calle haciendo discursos y marchando, ¿no? Tal cual, y con los niños a cuestas. Y con los niños a cuestas. Entonces, bueno, tenemos a Virginia Volten, a Juana Rouco, a María Collazo, que fundan inclusive periódicos y, bueno, hacen discursos vinculados a la huelga esta de inquilinos y también a bueno, esta Virginia Volten, por ejemplo, trabajaba en una refinería en Rosario. Ajá. Y donde las mujeres estaban totalmente explotadas. Cargaban bolsas de azúcar, con lo cual tenían muchos problemas en la cadera y al momento de parir lo padecían. Y bueno, protagonizaron huelgas y levantamientos en este lugar, en el cordón industrial de Rosario. Van y vienen a Buenos Aires, van a Necochea, van a Uruguay porque se empieza a aplicar la ley de residencia, la ley triste, ley Miguel Cané de 41-44, que declara indeseable a cualquier extranjero que no respete el orden, ¿no? Con y entre cual, ellas había muchas inmigrantes. Sí, claro. La mayoría eran inmigrantes. Ajá. Bueno, es interesante por ahí rescatar esto, ¿no? Que desde este episodio que vos contás, que es la huelga de inquilinos, cómo rápidamente empieza a haber una articulación. Vos nombrabas recién la articulación con Rosario, cómo se empieza a extender, que no era solamente algo que pasaba acá en Buenos Aires, el tema del aumento, sino, bueno, nada, empieza a suceder en otras provincias. Sí, porque es una cuestión de un impuesto a la propiedad que, bueno, los dueños de las propiedades lo tienen que licuar un poco aumentando los alquileres, entonces es federal la cosa. Totalmente, bueno, Guillermo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, estábamos acá con Guillermo Schneider en la columna de Historia, recordando un poco alguno de los orígenes de las organizaciones de mujeres en América Latina y en Argentina. Nos vamos escuchando de Aterciopelados, la banda colombiana Oye Mujer. Oye mujer, eres un ser humano. O la fantasía erótica de algún fulano. Oye mujer, eres un ser humano, o la fantasía erótica de algún fulano. Hace muchas lunas, unos hombres celosos por el misterioso poder. Con poca ropita son tus encantos, afilados dardos contra ti misma, con pelo femenino, tan desviado, deformado y mil veces ultrajado, objeto sexual. Con complejo de Barbie, mujer, a no tenemos cerebro, mujer. Siente, siente. Tú me quieres virgen, tú me quieres santa, tú me tienes harta. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Desde Paraná nos mandaron un mensaje por Facebook que les gustó mucho esta cantante Carla Lara, hondureña, ¿no? Hondureña, a quien estamos escuchando haciendo un tema llamado María Dolores, de uno de sus dos únicos discos que ella ha editado, uno del 2004 y el otro del 2008. Y bueno, justamente de el primero de ellos, de Dónde Andar, es esta canción llamada María Dolores. Muchas historias de mujeres nos cuenta Carla Lara en sus producciones. Y justamente hablando de mujeres, habíamos adelantado un poquitito lo que tiene que ver con el proyecto del cual ella participa, el proyecto Ciaguapate en Honduras, coordinado por una poeta, por Amanda Castro, que bueno, se planteó iniciar una serie de talleres con mujeres trabajadoras de la maquila en Honduras, utilizando una metodología muy particular porque bueno, trabajan lo que tiene que ver con el dolor de la mujer, desde el cuerpo, el alma, lo que tiene que ver con la explotación, con la sobrecarga de las mujeres en lo que tiene que ver con sus lugares de trabajo, con sus jornadas de trabajo, las dobles y triples jornadas. Y lo que se trata a través del arte y la poesía en general es justamente de sanar un poquito todo esto. Ellas estuvieron hace un tiempo, para un primero de mayo, haciendo poesía coral en las calles. Fue una experiencia, según ella lo cuenta, muy interesante, en donde tuvo cierta duda de participar, porque bueno, tenía este miedo por sentirse como poco instruida, digamos, para tal actividad. Rápidamente se dio cuenta, y en esto ayudó justamente Amanda Castro, que es la que coordinó el proyecto, que no tenía que ver en realidad con una cuestión de instrucción, sino de dejar fluir un poco algunas cosas y de poder trabajar en base a eso. Vamos a escuchar ahora a Carla Lara en el último audio que tenemos para la columna de cultura, en donde cuenta un poquitito acerca de, bueno, justamente de las mujeres y algo más sobre su etapa militante en Honduras. Pero yo voy a ir a cantar porque es canto de todos y de todas. Creo que hay que hay oportunidad de hacer el trabajo que se pretende a través de la música, ¿no? De difusión, de denuncia, de contarles lo que pasa en Honduras, que no se quede en casa, ¿no? Sobre todo porque hay un tema preocupante sobre la violación a los derechos humanos que es necesario que la gente sepa que estamos viviendo eso para que pare, no para otra cosa. Y pues yo creo que a partir de que hay una base organizada es que podemos pensar que regresar es posible. Carla Lara hablaba de pensar en regresar, ¿sí? Este audio, justamente para contextualizar un poco, tiene que ver con un momento de su vida en donde ella se va de Honduras, está afuera un largo tiempo y bueno, y luego vuelve a su país de origen. Una cuestión por ahí a destacar fue la participación activa que tuvo ella cuando se produjo el golpe de Estado en Honduras, en donde se hicieron, además de marchas y movilizaciones, recitales. Hemos hablado el año pasado de Café Huancasco, otra banda hondureña en la cual dos de sus integrantes forman parte de un movimiento que tiene como bastante impronta en el país hondureño. Y justamente ella participó con estos músicos y con otros tantos. Y bueno, tuvo la oportunidad, entre comillas, de vivir ese momento en donde fueron reprimidos en ese espectáculo. No lo vamos a escuchar hablando un poco acerca de eso, pero sí hay muchas cartas en donde ella, por ejemplo, con Luis Mejía Godoy y Carlos Mejía Godoy, se comunicó para contar en detalle lo que tenía que ver con el golpe de Estado y con la represión que sufrieron durante ese espectáculo. Es muy fuerte como muchas veces la resistencia cuando en momentos como los del golpe de Estado o la situación que se vive en Colombia, por ejemplo, de mucha violencia de los paramilitares o del mismo ejército, es imposible la actividad política o es muy difícil por los niveles de represión, y la vía que se encuentra muchas veces suele ser justamente esa, ¿no? La música, el arte como un espacio, como un momento de reunión, de poder encontrarse y decir cosas, quizás de alguna forma un poco más solapada, ¿no? Sí. Inclusive en la dictadura acá en la Argentina, que permite eso, decir cosas que no se pueden decir, y también esos momentos de encuentro donde uno está escuchando música pero también está pudiendo disfrutar del momento de lo colectivo, que justamente es lo que la dictadura, la represión intenta evitar. Sí, así es. Y justamente hablando de lo colectivo, ella después de embarcarse en varios proyectos junto con distintos músicos de Honduras y de El Salvador, decidió empezar a trabajar, bueno, con su nombre y apellido, Carla Lara, como una cuestión más individual. Y ella cuenta en algún momento que tuvo, digamos, como mucha... Esto la interpeló mucho a ella, porque esta militancia del trabajo colectivo y un día decir, bueno, a partir de ahora voy a empezar a hacer algo como yo, como Carla Lara, como algo individual, la interpeló a tal manera que demoró bastante en comenzar con sus actividades como cantautora, ¿sí? Con un grupo de músicos que la acompaña, pero siendo ella la protagonista, si se quiere, entre comillas, de esta película, ¿sí? De esta canción. Hablando de canción, vamos a escucharla ahora con un tema llamado Nos matan por ser mujeres. No hay mucho más que decir después de este título. Y bueno, así vamos a cerrar entonces la columna de la noche de hoy. Escuchemos a Carla Lara con Por ser mujeres. De furia que no miran más que odio sin perdón, y al filo de un tragante un sucio corazón se ahoga con un horror. Thank you. llena está de niños solos, de palabras sin aliento, de vestidos sin domingos. La sangre se secó en el pavimento y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos, atarnos, doblarnos, callarnos. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. FM Moreno 90.1. Estación de música. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas. Por la 90.1 FM Moreno. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Tuvimos un pequeño problema técnico. Sí, está un poco colgadita la máquina. Está un poco colgadita la máquina, pero nos están haciendo señas de que ya está volviendo en cualquier momento. Aprovecho para aclarar algo, ¿te parece? Es mejor aclarar. Sí, y continuamos con la tanda de media hora. El libro Comunicación y Televisión Popular, Escenarios Actuales, Problemas y Potencialidades, con la compilación de Natalia Vinelli, que reiteramos vamos a estar entrevistando el viernes que viene. Un libro muy interesante para todos los que les interesa la comunicación y las organizaciones sociales en relación con la comunicación. Sí, no hay muchos abordajes en torno a la televisión, porque siempre fue un medio un poco esquivo por sus costos para aquellos que hacen comunicación alternativa y popular. La radio y los periódicos siempre fueron medios más nobles, como se dice. No lo estaremos sorteando hoy. Vamos a sortearlo el próximo viernes. Así, aquellos que no se enteraron que el Latido Americano comenzaba hoy tienen la oportunidad el próximo viernes participar del sorteo. Está bien. Yo, ya que metemos discusiones internas ahora al aire, yo, para mí los que se anotaron hoy deberían tener doble. Pero bueno, discutámoslos después. Mm-hmm. Cuba, qué lindo Cuba. No, nunca fui a Cuba yo. Y no soy el único que nunca había ido a Cuba, digamos. Yo sigo sin ir. Pero yo sí estuve en Cuba. ¿Estuviste en Cuba? Lo comenté en algún momento, en el año 97, hace mucho tiempo. Vos tenés suerte. Bueno, a ver. Bueno, no hace tanto. Hace 12 años que ningún presidente colombiano pisaba tierras cubanas. El que volvió a hacerlo es el presidente Juan Manuel Santos, que volvió a ser un presidente colombiano en las tierras de la isla cubana. ¿Quién diría que el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, que bombardeó territorio ecuatoriano, visitaría años después Cuba? ¿Quién podría haberlo dicho en el momento que nosotros cubrimos esa noticia? La verdad, cuando fue ese momento sería absolutamente impensable. Pero además, entendamos por qué fue Santos a Cuba. Está en este momento Chávez, Hugo Chávez, el presidente venezolano, en la isla, curándose, como vos contabas más temprano, por la operación que le realizaron por el tema del tumor. No fue por eso que fue. No fue a visitarlo a Chávez. Fue porque se va a realizar ahora, a mediados de abril, la Cumbre de las Américas. Esta cumbre que se realiza desde mediados de los 90, que nuclea a todos los países de América Latina, menos a Cuba. Porque Cuba no está en la OEA. ¿Se acuerdan? Desde el año 62, que por ser comunistas, marxistas, leninistas, se quedaron afuera. Bueno, parece que los países del ALBA, entre los que está Cuba, dijeron, si en la Cumbre de las Américas no está Cuba, nosotros no vamos. Esto le licuaba políticamente esta cumbre donde Santos se presenta como el anfitrión, justamente como esta especie de rol de mediador del nuevo rol colombiano que quieren hacer aparecer. Digamos, le quedaba licuada la Cumbre de las Américas. ¿Qué hizo Santos? Se fue hasta Cuba, se sentó a charlar con Raúl Castro y quedó en buenos términos, digamos. Porque en su momento Raúl Castro dijo que quería ir a la Cumbre de las Américas. ¿Sí? Quedó todo en Cuba no va a ir, no va a haber ningún problema, y se desactivó un poco esta especie de boicot que pensaba realizar los países del ALBA, recordemos Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y obviamente Cuba, de no participar de este encuentro. Algunos datos. La Cumbre de las Américas, por ejemplo, fue el primer espacio donde se habló en algún momento de la creación del ALCA. Fue en ese tipo de cumbres donde se planteó y se ejecutó la intención de llevar adelante el Área de Libre Comercio de las Américas. Y nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial. Mi vida en los pueblos americanos, mi vida se siente. Busca, tú la encuentras, pero no en la etiqueta. Tiene poder para que no se entienda toda su fuerza. De cometas y tormentas, rebeliones y revueltas. Desafiante frente a tribunales y fiscales. Nunca hizo canciones para las altas sociedades. Ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia. Ni aceptó que nuestra cueca fuera solo para la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla. Dolores y colores en pintura y aldilleras. Recorriendo cordilleras, campos, ciudades y valles. Las recetas populares, tradiciones ancestrales. La gente más sencilla, la que enseña con la vida. Maravilla, sabiduría. Cada día conoce a la lucha en todas las esquinas. También a la esperanza, es hermana de la rebeldía. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala. Sácala de del buceo. Búscala, búscala, encuéntrala, encuéntrala, escúchala, escúchala, devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida. Seguimos en Latinoamericano y vamos a leer, porque llegaron mensajes al celular, algunos de los mensajes por lo menos que podamos leer ahora. Uno llegó de Seba, que dice, hablando sobre la columna de historia. Ajá. Dice, ¿cómo sabe de historia ese muchacho? Muchos signos de admiración. Feliz regreso, nuestros oídos esbozan una sonrisa de boca a boca. Qué maravilla, qué lindo mensaje, Seba, gracias. Un lindo mensaje, un poeta, muy lindo. Este mensaje llegó al 1561540359, una de nuestras vías de comunicación habilitadas. ¿Queda anotado para el sorteo del libro, Seba? Queda anotado para el sorteo del libro, que se va a realizar, ya lo dijimos, el viernes que viene. Ajá. ¿Sí? Con la gente que estuvo escuchando, participando hoy, y la gente que estuvo participará la semana que claro. viene. No solo de tiempo tenemos problemas hoy, sino de tiempos verbales. Tiempos verbales. No es el calor. Es el calor, sin lugar a dudas. Afuera dicen que la luna está muy linda, yo no llegué a verla. No llegamos a salir. Igual está lindo para salir hoy que hace calor, uno puede ir a pasear. ¿Hay algo para hacer hoy? Hay algo para hacer que ya comenzó la gente de FM en Tránsito, que está comenzando a cumplir sus 25 años. 25 años nuestro... Y nosotros canchereando con 6 años, ¿te das cuenta? Está realizando en estos momentos una charla debate sobre la marihuana contra la prohibición, plantate, las claves para entender el debate que se viene. Esto se está realizando en el Auditorio Este, en Rivadavia 17.230, en Aedo. Y estamos en estos momentos comunicados con Patricio, uno de los integrantes de FM en Tránsito. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola Patricio, ¿qué tal? Buenas noches, Daniela Devoto y Leonardo Smarling te saludan. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Contanos un poco, estábamos recién comentando la radio FM en Tránsito, 25 años, y arrancan de alguna manera el año de actividades con esta charla de debate, marihuana contra la prohibición, plantate. Contanos de qué se está tratando la charla, en qué están ahora. Sí, para empezar te cuento que la serie de actividades que estamos realizando en realidad por los 25 años de FM en Tránsito, arrancaron participando de lo que fue el evento cultural en el que se convirtió el destacamento en el que fue detenido Luciano Arruga en un centro cultural precisamente, y a partir de ahí ya arrancamos con también actividades del Día de la Mujer, y hoy es como la inauguración oficial de la gira por los 25 años de FM en Tránsito, en la que estamos realizando, digamos, esta primera charla que tiene que ver con una temática que atraviesa la cotidianidad de la radio, en la que convocamos a la gente de la revista THC, seguramente la conozcan, uh-huh. Con Sebastián Basalo a la cabeza, en donde básicamente estamos hablando de la historia del consumo de marihuana, de la historia en general con lo que viene sucediendo en términos legales acá en el país, y todo el negocio que lleva atrás de sí la ley vigente de drogas, digamos. ¿Se estuvo charlando sobre algún tipo de cambio que se viene dando en los últimos años? Hace 5 o 10 años atrás quizás no era tan sencillo hablar de estos temas, hacer una charla de debate sobre este tema, una radio comunitaria hubiera sido mucho más complicado. ¿Ahora cómo se está viendo? No, ahora se está viendo que como producto de la militancia de por lo menos estos dos colectivos y seguramente de muchos otros, que como con tantos otros derechos, están siendo, en términos de los consumidores, están siendo vulnerados los derechos de los consumidores de esta sustancia en este momento. Hay muy poca información circulando. Y yo creo también que, en cierta manera, las radios comunitarias, como con tantas otras temáticas, han aportado primero a la divulgación de información, a la instalación de la temática y a la posibilidad de, en el día de hoy, llevar a cabo un debate como este, que en realidad no sé si es tan debate por el formato que se le está dando, por las posibilidades técnicas, pero es una charla informativa que mantiene muy bien interesados a quienes han concurrido. Patricio, teníamos acá que la charla arrancaba a las 8 de la noche, digo, para que los quienes nos están escuchando sepan si acercarse, que, con qué se van a encontrar. Sí, la charla arrancó ahora 40 minutos, estaremos alrededor de la mitad del desarrollo de la charla, todavía falta que hable uno de los integrantes más, el director de la redacción de THC, en este momento está hablando el abogado asesor de la revista. Después viene, para cerrar la charla específicamente, viene una banda que se llama Humo del Gairo, una banda stoner rock que muy afina a la temática y muy muy amiga de la radio, digamos. Después de esto ya viene el brindis, la inauguración oficial de la temporada número 25 de FM en Tránsito, y después toca un tacho que se llama Artifacts, hace Sound System, es el, en realidad el cantante de León Chalón, y después se viene la primera fiesta de inauguración de la programación. Muy bien. Entonces, así que hay para rato, digamos, estamos hasta la madrugada muy tarde. Hay tiempo de tomarse el tren y llegar, sí, entonces a Rivadavia al 17. No se tomen el tren, vean cómo llegan, porque el tren anda muy mal en este momento. Bueno, veremos está cómo llegan. Está llegando Castelar nada más. ¿Será por colectivo entonces alguna forma de llegar hasta allá, hasta Aedo, y poder participar de este lanzamiento de los 25 años de FM Tránsito? Muchísimas gracias, Patricio. Gracias a ustedes por llamarnos, y si tienen tiempo, vénganse para acá, los esperamos con los brazos abiertos. Dale. Un abrazo. Y así nos estamos yendo, como todos los viernes, esta vez en el 2012, nos estamos yendo y recuperando un poco lo que estuvimos haciendo durante estas 3 horas de Latido Americano. Hablamos con Modesto Emilio Guerrero, periodista de Cristóbal Venezolanos, que ahora sí está residiendo en Caracas, y nos contó por qué para él este año 2012 es un punto de inflexión en la Revolución Bolivariana. El 7 de octubre se decide el curso, incluido el curso de las siguientes elecciones, gobernadores y alcaldes. No es al revés. Es el 7 de octubre el punto decisivo o el límite para saber cuál es la dinámica de lo que sigue. Si se gana bien o se gana mal, es una cosa. Si se pierde bien, o sea, con muy poca diferencia, es otra cosa. Si se pierde mal, es otra calidad. El nivel de derrotas marca la calidad del cambio. No hay ninguna posibilidad ni estadística ni social por lo que uno habla, escucha o siente, y sobre todo por las estadísticas de los enemigos de Chávez. Todas dan por encima del 58%. En nuestra charla con Modesto Emilio Guerreros desde Caracas, le preguntábamos si la enfermedad del presidente Hugo Chávez va a afectar las posibilidades electorales. Y aparentemente, si nos guiamos por las encuestas de los enemigos de Chávez, que han hecho estudios de opinión a los cinco días siguientes de la operación, el efecto es favorable, es decir, hay un efecto sentimental, una cosa difícil de medir con una encuesta. ¿Cómo mides eso? Bueno, son tendencias o son apreciaciones, observaciones, según la respuesta de la gente, que indicaría un fenómeno similar al del año pasado. La gente se junta, se galvaniza alrededor de un sentimiento que cubre al presidente. Chávez es un fenómeno más allá de lo que trasciende lo político. Y eso es clave para saber la dinámica y el carácter de lo que se conforma acá. Es mucho más que un presidente, mucho más que un líder. Si alguien quiere comprenderlo desde allá, tiene que buscar un parecido más o menos cercano a lo que fue Eva Perón, no Juan Domingo Perón. Eva Perón es un sentimiento, dicen los argentinos peronistas. Bueno, es más o menos eso Chávez, con unas diferencias de raíces sociales, de movimientos sociales que allá no existieron, o sea, las raíces sociales que estructuran el poder simbólico y el poder político de Chávez tienen otras características mucho más difíciles de quebrar, de quebrantar, como lo fue en Argentina en el 55. Y ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Estuvimos en nuestra columna de historia con Guillermo Schneider, recorriendo un poco las tradiciones de luchas en las que las mujeres estuvimos mezcladas en nuestra América Latina. Puntualizamos un poco en las anarquistas y socialistas, que tenían reivindicaciones que no están tan lejanas a las nuestras. Como decíamos, ¿no? Acá no es solamente para igualar los derechos cívicos y jurídicos, sino también, básicamente, concretamente, los anarquistas y socialistas, las mujeres anarquistas, era no solamente no patrón y no, era no patrón, no, no marido, amo, no Dios, ¿no? Con lo tanto, era una cuestión anticlerical, anti-Estado y anti-matrimonio, ¿no? Que con consignas ya de libre elección de la pareja, de divorcio, de demandas que después de casi un siglo, algunas se siguen discutiendo, se siguen sosteniendo, ¿no? Exactamente. Bueno, también estuvimos hablando sobre Carla Lara en la columna de Cultura, esta cantante hondureña con un gran compromiso social y político, y el informe de Mega Minería en América Latina, Leo. Que va a seguir la semana que viene y durante todos los viernes de este mes, por lo que tenemos del material que estamos recopilando. Pero también recuerden que junto con el programa en su totalidad, también van a tener por separado el informe sobre Mega Minería en América Latina en www.fmmoreno.blogspot.com. Calcúlenle domingo por la tarde, en su efecto lunes. ¿Está bien? Depende de la lluvia. Hicimos esta primera emisión de Latido Americano, sexta o séptima temporada, no sabemos, pero sí sabemos que es el 2012. En la producción general, María del Cielo Posadas. En la producción también, y dándole la bienvenida a Cochi Landman. En la musicalización y operación técnica, Cecilia D'Amico. En la columna de historia, Guillermo Schneider. Y en la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling. Y quien les habla, Daniela Devoto. Un saludo a Roxana Randi, que también se sumó al equipo de Latido Americano. Y bueno, a todos aquellos que se quieran sumar, siempre están abiertas. Sigue abierta la convocatoria, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Les recordamos, volvemos con la repetición de Latido Americano el próximo domingo a partir de las 13. Ahora nos vamos con un tema del cual no entendemos la letra que nos acaban de... No entendemos el título en su totalidad, pero es Lila Downs, Palomo del Comalito. La chulada de esta tierra muele masa de maíz, un milagro de sus manos, amarillo brillo vi. Quien tenaz te lleva de oro tierno de maíz, quien tenaz te lleva de oro tierno de maíz. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomita, duele y dile que yo beso aquí tus manos. Palomita, duele y dile que yo beso aquí sus manos. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar.